generando patologías tan severas y tan poco exhibidas socialmente como es la depresión a partir del aislamiento. Ese estado de postración, de exclusión, no solo tiene efectos para el jubilado, sino que genera lo que está viviendo nuestra sociedad, no observado por un sistema político que es autosatisfactivo, que desoye todo reclamo al respecto, genera lo que se llama la gerascofobia. Es decir, en nuestra sociedad hay un enorme miedo por parte de los jóvenes al envejecimiento, precisamente por esta preconfiguración de vejez como exclusión, pobreza y enfermedad. Además, la abogada previsionalista Paola Renata Gallo Peláez nos explicó sobre los alcances de la reparación histórica, que definió como una ley extorsiva con los jubilados. Y ampliando el análisis, Paola nos comentó sobre la vinculación entre la ley de reparación histórica y los juicios por jubilación. ¿Cómo impacta en este aspecto? La ley de reparación histórica fue una ley que le llamamos la ley ómnibus. ¿Por qué? Porque fue una ley que incluyó varios temas. El aumento de tarifas, el aumento en los alimentos, el aumento en el transporte. Todo eso preparó al pueblo argentino para acogerse y para votar a favor de esta ley. Yo diría que es la ley de la extorsión. Es una ley pensada por gente sumamente hábil y sumamente preparada en esto de jodernos, porque se la presentaron al pueblo argentino como el gran, bueno, el nombre lo dice, ¿no?, la reparación histórica, y de eso no tiene absolutamente nada. Creo que fue un fraude y creo que nos metieron el monstruo por la ventana, porque se metió el tema, se instaló el tema por ley de que hay que cambiar el régimen de jubilaciones en Argentina. ¿De qué se trató la llamada reparación histórica? Ya en cuanto a lo que fueron, a lo que han sido las ofertas a los jubilados de aumento en sus jubilaciones. Bueno, primero lo que hay que decir es que ha sido una oferta hecha a la tercera parte de la población de jubilados y pensionados. Estadísticamente, el 5% de nuestros clientes que tenían juicios han aceptado la reparación histórica, y normalmente son casos de personas que tienen enfermedades graves, muy avanzadas, que la vida no les da la oportunidad. Así que pareciera como que no tienen alternativas sino esto, aceptar esto, ¿no? Una oferta donde en la mayoría de los casos de la ley nueva, el retroactivo que les ofrecen pagar a cambio de que renuncien al juicio para siempre es la mitad de lo que tendrían que cobrar por derecho, de acuerdo a lo que dice en la sentencia. Mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Mi vieja va a la plaza con pancartas con las pancartas que yo mismo le armé. Ella protesta porque ya está harta de que la falen una y otra vez. De que la falen una y otra vez. En una de las manifestaciones vino la cana y se la quiso llevar. Por reclamar lo que le corresponde, se vuelve loco, nos quiere matar. Me vuelvo loco y los quiero matar. Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrifuga@redeco.com.ar o nuestro Facebook Redeco Alternativo. Voces centrífugas. Soy Cecilia de Fuerza Centrífuga y espero para este 2018 estar más tranquila, trabajar menos y disfrutar más y tener menos cimbronazos de todo tipo para que ese disfrute también sea un disfrute tranquilo y en paz. Soy Analía de Redeco y participo en Fuerza Centrífuga y mi deseo para 2018 es que logremos fortalecer la unidad de todos los que pensamos que hay que combatir la injusticia y que el trabajo para forjar esa unidad nos genere un aprendizaje de esos que no se olvidan, que es como cuando uno aprende a andar en bicicleta y ya no se olvida. Soy Fabiana de Fuerza Centrífuga y para este 2018 quiero poder disfrutar de mi lugar en el mundo, mi casita de Córdoba junto a mi compañero, poder viajar y que mi nieta, Malena Isabel, nazca sana y vigorosa.